En Teleelch Radio Marca, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. El programa que madruga contigo. Saludos, son las 8 en punto de la mañana. Damos la bienvenida a los que se incorporan en estos momentos al programa La Glorieta de este martes 11 de abril. Por delante vamos a tener un día con cielos despejados, viento flojo y una máxima en torno a los 22 grados. Ahora el termómetro de Teleelch indica casi 16 grados de temperatura. Hemos celebrado con muchas ganas la Semana Santa y el historiador Joan Castaño ha aplaudido la iniciativa de un grupo de fieles de la parroquia Madre de Dios en el Toscar para recuperar de nuestra historia el descendimiento. Se trata de una ceremonia medieval que llegó a contar en Elche hasta con una representación propia al estilo del Misterie. En la Orden Tercera, junto a la Iglesia de San José, se representaba el Viernes Santo, el descendimiento del Cristo crucificado de la cruz para enterrarlo con un sudario, una sábana blanca a la espera de su resurrección en Domingo de Aleluya. Iniciativas como estas nos hace ver la sensibilidad de esta ciudad por mantener vivas sus tradiciones. Por ello no es casualidad que nuestro equipo de fútbol esté celebrando su centenario, sin mucha alegría, eso sí, por las derrotas que sigue acumulando en esta temporada con o sin nuevo entrenador. Pues hoy les vamos a contar que más de 70.000 personas participaron en la procesión de las Aleluyas que puso el broche de oro a una Semana Santa ilicitana histórica por haber obtenido la declaración de fiesta de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Y además la trencada del guío se produjo como se esperaba. En la noche del Viernes Santo esa bandera negra se rompió al primer intento, lo que va a suponer un augurio de buena suerte para la ciudad. También la primera tamborrada se celebró con éxito, con gran afluencia de público y de bandas de música y cofradías. El sábado a mediodía en la Plaza de Baix, varias agrupaciones se sumaron con sus tambores para romper la hora e iniciar así un nuevo acto en nuestra Semana Santa. Y el Elche Club de Fútbol volvió a caer derrotado, en esta ocasión frente a los Osasuna por 2-1. Abde sentenció al Elche en el Sadar, 2 goles del internacional marroquí, que pudo ser franjiverde, vecino de Carrús, impiden al Elche puntuar frente a los Osasuna, pese a adelantarse con un gran tanto de Tete Morente. Así que el técnico argentino Sebastián Becasese sigue sin traer ni un solo punto al equipo franjiverde. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues con esta alegría, la Semana Santa de este año va a pasar a la historia por haberse declarado fiesta de interés autonómico. La procesión de interés turístico autonómico, la procesión de Aleluyas del pasado domingo fue multitudinaria. Más de 70.000 personas disfrutaron del buen tiempo y de un bellísimo espectáculo. Miles de aleluyas inundaron el cielo durante el recorrido de la procesión. El obispo de la diócesis la presidió y se emocionó con el encuentro de Cristo resucitado y la Virgen de la Asunción. José Ignacio Munilla, obispo. Sí, sí lo es, obviamente, ¿eh? Creo que todo lo que sea mostrar a la sociedad la belleza de una cultura, creo que eso también a la propia Iglesia le interesa porque es de alguna manera popularizar nuestra tradición cristiana. O sea que creo que hay una confluencia entre el interés civil y el interés eclesial. Mientras que el presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades, Joaquín Martínez, mostró su satisfacción por cómo ha transcurrido la Semana Santa y agradeció a todos, cofrades y público en general, que se haya volcado en ella. Muy contentos y muy satisfechos y creemos que ha ido todo muy bien y ha tenido la mejor respuesta posible por parte del público. Aunque somos, lo decía ayer en el acto del ayuntamiento, aunque los cofrades son generosos, pero que tener este reconocimiento y que te digan que haces bien las cosas, pues es muy agradable. Mientras que el alcalde dijo que el domingo de Aleluyas es pura tradición y emoción. Un día muy importante, el domingo de Aleluyas es pura tradición, pura emoción, un día en el que todos disfrutamos, especialmente los más pequeños que disfrutan de las Aleluyas y lo que representan. Y además tuvimos el Viernes Santo una buena trenca del guío, se rompió a la primera, lo que supone un año de buena suerte para Elche. El trencaor Héctor Boveda se mostró muy contento. Nada más romper ese mástil de la banderola negra como esperábamos todos. Estas fueron sus declaraciones, nada más romper el guión. Pues la verdad es que son sensaciones que invito a todos los ilicitanos y ilicitanas que puedan sentir esta misma sensación que tengo yo, que es un orgullo tremendo de haber disfrutado con mis compañeros y sobre todo del día, del apoyo de la gente. Y como te he comentado, es un orgullo y la verdad es que estoy muy contento. Además, el sábado se llevó a cabo la primera tamborrada en la Plaza de Baix con un gran éxito de público. Esto es lo que dijo el presidente de la Junta Mayor, nada más celebrarse. Estamos muy, muy satisfechos con la grandísima respuesta que ha habido tanto de las bandas, de las cofradías y hermandades de nuestra ciudad, como del público, que ha abarrotado la Plaza de Baix y ha hecho posible que disfrutáramos entre todos de una tamborrada excelente, que estoy seguro que ha venido para quedarse, porque ha sido capaz de atraer a tantísimas personas y el interés de muchísima gente. Pues se rompió la hora a las 12 del mediodía en la Plaza de Baix y después se llevó a cabo el acto institucional en el Ayuntamiento para celebrar la declaración de fiesta de interés turístico de la Comunidad Valenciana para la Semana Santa de Elche, que se suma a la de la Avenida de la Virgen, Moros y Cristianos y a la Nid del Albá. Y detrás de cada uno de estos reconocimientos, dijo el alcalde, está el orgullo de sentirse ilicitano. Pues detrás de cada una de estas declaraciones hay un profundo orgullo colectivo, el orgullo de ser ilicitanos, el orgullo de hacer las cosas como las hacemos los ilicitanos y ilicitanas, con pasión, con entrega, pensando siempre en que la ciudad esté por delante de todo, pensando en nuestras tradiciones, en poner en valor, en destacar, en ensalzar nuestras tradiciones. Aquí sí que creo que hoy, aparte de ser un día grande, un día feliz, querido Joaquín, queridos amigos y amigas, hoy es un día para sentirnos profundamente orgullosos de ser ilicitanos y ilicitanas y de nuestras Semanas Santas. También el Grupo Jerusalén obtuvo la declaración provincial hace años para su representación teatral La Pasión, que tuvo lugar este fin de semana en el Gran Teatro. La función del Viernes Santo fue gratuita, a beneficio de la ONG Tubustín, que se dedica a ayudar a la población de una aldea en Senegal. Pues este es el sonido del esfuerzo de los bomberos de la provincia para combatir la virulencia de las llamas que se desataron en un almacén de palets. En este incendio se necesitó de casi todos los efectivos de la provincia para poder combatirlo debido a su enorme intensidad. Alrededor de medio centenar de efectivos de 8 parques de bomberos trabajaron durante toda la noche del pasado Viernes Santo para sofocar un incendio en esta fábrica de palets situada junto al Camino de Castilla. El fuego se originó pasadas las 10 de la noche y no fue hasta las 8 de la mañana siguiente cuando los bomberos lograron controlar las llamas. En el momento del aviso no se encontraba nadie trabajando en la fábrica, pero los servicios sanitarios tuvieron que atender a un trabajador de seguridad y de conserjería debido al ataque de ansiedad sufrido. Y seguimos en la crónica de sucesos para contarles que la policía local ha detenido a un hombre de 22 años por tráfico de drogas. Durante una retención de tráfico, la patrulla detectó un fuerte olor a marihuana dentro de su coche. En el registro, sin embargo, localizaron una bolsa con unas 50 pastillas de éxtasis y no hachís. El joven aseguró que las había adquirido para su reventa al encontrarse en el paro. Fue detenido y trasladado a las dependencias policiales. También la Policía Nacional detuvo a 6 personas por estafar más de 1 millón de euros contratando préstamos personales de manera fraudulenta. Estaban organizados para realizar las estafas informáticas y vulnerar los sistemas de seguridad en entidades bancarias. Una de las víctimas denunció que a través de un ataque informático le habían concedido un préstamo personal de 900.000 euros. Se ha identificado a más de 50 víctimas y los perjuicios económicos superan el millón. El cabecilla permanecía en el anonimato y daba instrucciones a un segundo que se encargaba de otros subordinados que eran quienes recibían las cuantías estafadas. Cuando los préstamos estaban concedidos, los retiraban y los fraccionaban para no levantar sospechas. En la base todo era silencio, esperando alguna señal. Todos con los cascos. Pues en las redes sociales de la policía local hay una noticia que ha sido muy leída, la muerte de Kenia, una perra pastor alemán de la unidad canina, y nos cuentan su historia. Nació el 15 de enero de 2012 y fue donada de cachorro a la UCAM de la policía local de Elche, dirigida por aquel entonces por Antonio, el agente. Junto a él logró ser campeona nacional de perros detectores de sustancias estupefacientes. La definen como una bichilla con cara de cuca, muy inteligente, ágil, gran olfato y muy segura. Le apasionaba, dicen, trabajar y hacer feliz a su guía. Cuando Antonio se jubiló, pasó a trabajar con David, con la condición de mantenerla feliz. Cuando Kenia se jubiló, nos cuentan que se apagó en los brazos de su guía. Y en su recuerdo, un vídeo con sus imágenes y su historia ha llegado a más de 7.000 personas en la cuenta de Twitter de la Policía Local de Elche. Informativos en Teleelch Radio Marca. Pues es momento de recordar lo más destacado de la última Junta de Gobierno. Su portavoz Héctor Díez anunció el pasado jueves que este mes comenzarán las obras del Centro Social de Arenales, cuyos vecinos llevan más de una década esperando a esta adjudicación. Tanto ante la necesidad de comenzar esa obra, el Gobierno municipal está viendo la reubicación de manera temporal de los distintos servicios municipales mientras dure la obra, que será en torno a 12 meses. Por un lado, estamos convencidos de que para poder dotar a la pedanía de las mejores instalaciones posibles es necesario desarrollar la obra y que en el periodo mientras se desarrolla la obra hay que dotar también de unas instalaciones provisionales para poder aglutinar todos los servicios que recoge la pedanía. Pues desde Contigo tildan de oportunismo electoral que el equipo de gobierno haya puesto en marcha ahora este proyecto del Centro Social de Arenales y que haya vallado la zona donde se levantará el futuro Centro Social de Arenales del Sol. Y también este viernes se abre el plazo para pedir las ayudas al pago del IBI, el impuesto más caro del Ayuntamiento. Es una noticia que nos cuenta hoy nuestra compañera Marga García. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Este viernes se abrirá el plazo de las ayudas al pago del recibo del IBI. El Ayuntamiento ha aprobado esta nueva convocatoria que llegará al 93% de los propietarios de viviendas en Elche. El plazo de presentación de solicitudes será del 14 de abril al 14 de junio y se podrá solicitar por sede electrónica o de manera presencial en la SOMAX. Se otorgarán 165 euros para cada beneficiario y el total de estas ayudas ascenderá a 1,3 millones de euros, aunque según el portavoz de la Junta Local de Gobierno, Héctor Díez, cuentan con un margen de ampliación de 200.000 euros, por lo que el montante total puede alcanzar los 1,5 millones. La convocatoria anterior benefició a 8.400 solicitantes. Es cierto que, en previsión a lo que ya sucedió el año pasado, el Gobierno municipal ha dotado de 200.000 euros más de incremento en previsión a que pueda haber más solicitudes. Por tanto, las ayudas salen con 1.300.000 euros, pero podrían llegar a alcanzar el 1.500.000. Hablamos de otro plazo importante, porque ya está abierta la inscripción para realizar el examen para ser taxista en Elche. Según la concejal de movilidad, con esta convocatoria se quiere asegurar que haya más personas disponibles para que puedan ser contratadas por los titulares de licencias y que se realicen más turnos. El proceso estará abierto hasta el próximo 26 de abril. La fecha y lugar concreto para la realización del examen se publicará en la web elche.es. Y la prueba consistirá en un examen tipo test de 40 preguntas, 3 de reserva sobre contenido relativo a la profesión, como el marco jurídico del taxi, lenguas, el valenciano e inglés y conocimiento, por supuesto, del callejero ilicitano. El candidato a la presidencia de la Generalitat y presidente de la Diputación, Carlos Mazón, volvió a venir a Elche, en esta ocasión para prometer que el viejo convento de las Clarisas lo va a destinar a ser sede permanente del Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana si gana las elecciones. Es una noticia que nos amplía Iciar Martínez. Muy buenos días. Buenos días, Ros. Carlos Mazón tiene claro que el cambio en Elche es una prioridad para el Partido Popular y que se debe saldar la deuda histórica con esta ciudad. El presidente de la Diputación y candidato popular a la presidencia de la Generalitat ha mostrado el compromiso de convertir el edificio del antiguo convento de las Clarisas en la sede permanente de la colección de arte contemporáneo de la Generalitat. Así ha dicho, el gobierno valenciano también se encargaría de su reforma, adecuación y mantenimiento con contenido de primera magnitud y la gestión sería, dice, municipal. Según Mazón, este es un edificio histórico y muy querido por los ilicitanos y no se puede permitir su estado de abandono. Tras las elecciones, el objetivo es encargar el proyecto de reforma y rehabilitación del edificio con la máxima protección. Ha dicho que este sería el complemento perfecto para la sede de la Diputación en Elche. Será la sede permanente del nuevo Museo de Arte Contemporáneo de la Comunidad Valenciana con el Gobierno del Cambio del Partido Popular en la Generalitat Valenciana. Esto es un anuncio que queríamos hacer, esto es un anuncio en el que venimos trabajando hace mucho tiempo. Hoy lo confirmamos, hoy lo ratificamos de manera oficial y estaré encantado. Mazón también hizo referencia al futuro Palacio de Congresos de Altavix. La Diputación está a la espera del justificante de pago del Ayuntamiento para abonar esos 4,5 millones de euros que el equipo de gobierno ya ha pagado por la expropiación del terreno y poder iniciar así la redacción del anteproyecto. Y sobre la sede de la Diputación en Elche, pues espera que la licitación esté lista antes de final de su legislatura para poder optar a la venta, a la compra de un edificio emblemático, dijo, o bien el aula cultural de la antigua CAM en La Glorieta o bien el antiguo cine Capitolio. Yo espero que podamos dejarlo sobre todo licitado. Llevábamos esperando algún informe de intervención, que es verdad que desde intervención algo se ha retrasado algunas semanas, es cierto. Y a mí me gustaría poder activarlo, estamos a la espera de que desde intervención, que es la fiscalización independiente de la Diputación de Alicante, nos puedan decir algo ya en días. Porque esa licitación está preparada, la tenemos muy clara y sabemos y tenemos perfectamente claro hacia dónde va.

¿Estás buscando un coche de ocasión o estás buscando la ocasión? No, no es un juego de palabras. Es la manera que tenemos de decirte que en Marcos Ocasión tienes el mayor stock de vehículos kilómetro cero y seminuevos con entrega inmediata y las mejores condiciones. Es sencillo. Entra en marcosocasión.com y elige tu modelo. Espera, espera. Y si quieres vender tu coche, también te lo compramos. marcosocasión.com. Sigue la última hora del Elche Club de Fútbol en Elche en Punta. De lunes a viernes a la 1:20 con Paco Gómez. Tele-Elche Radio Marca. Nos gusta Elche. Bien, pues quedan 5 minutos para llegar a las 8:30 y con nosotros se encuentra Paco Gómez, a quien damos la bienvenida. Paco, muy buenos días. Hola, Ro, buenos días. Un largo fin de semana para algunos, los que hemos podido tener vacaciones. El sábado te tocó trabajar para retransmitir el partido del Osasuna frente al Elche Club de Fútbol. Cayó derrotado porque es Abde, nos sentenció. Este joven ilicitano, que llegó incluso a estar contratado en el Elche Club de Fútbol, pues fue el azote, una auténtica pesadilla para el Elche Club de Fútbol, para los de Sebastián Becasese. Sí, el internacional marroquí, que el último día del mercado veraniego pues había ya un acuerdo con él y bueno, al final todo se torció, seguramente por más dinero que le ofreció Osasuna. Y lo cierto es que el otro día volvió loco a la defensa del Elche Club de Fútbol y con sus dos goles remontó un resultado que en la primera parte era favorable al Elche, con un gran gol de Tete Morente, una primera parte notable del equipo ilicitano. Pero en el segundo tiempo, a raíz de las lesiones de Fidel y Tete Morente, Becasese no acertó, creo que con los cambios, metió cambios defensivos y el equipo se echó atrás. Osasuna, que iba perdiendo, dio dos pasos para adelante y eso al final pues refleja que el Elche no es precisamente el mejor equipo para defender, todo lo contrario, es el más goleado. Abde marcó los dos goles y bueno, pues la sensación de que el cambio de entrenador pues ha servido para poco, al menos de momento, ¿no? El efecto Becasese todavía no se está notando, a pesar de que intenta buscar variaciones, intenta aplicar su estilo, pero solo se da a ratos y en los momentos clave pues el equipo se cae. Y bueno, pues esto es lo que sucedió en Pamplona, con un Elche que ya se encuentra a la máxima distancia de toda la temporada de la salvación, ya a 16 puntos. Y bueno, pues ya es cuestión de saber si en los próximos 3, 4 o 5 partidos el Elche matemáticamente puede descender, porque faltan tan solo 10 partidos, 30 puntos. Bueno, pues el próximo rival es el Girona. Se juega este domingo y has dicho que Fidel se lesionó. Sí, salió tocado, luego se le vio con una bolsa de compresión de hielo en la zona de la rodilla. Y bueno, vamos a estar pendientes de la evolución de Fidel y de Tete Morente, porque son dos hombres importantes en el equipo. Se recuperará, en teoría, Randy Enteca, que lleva varias semanas sin funcionar. La verdad es que los fichajes, como los de verano, los de invierno, excepto lo de Carmona, y encima ahora se lesionó para varias semanas, pues tampoco están funcionando, porque ni Magallán juega, ni Enteca, y bueno, pues en ese sentido la planificación ha sido todo un caos, ¿no? Pero bueno, ahora solo queda intentar llegar al final con la máxima dignidad posible, que Becasese sea capaz de terminar con la flecha hacia arriba, con el viento de cola a favor, es decir, ganando algún partido y ofreciendo buenas sensaciones, porque si no, desde luego para lo que fue fichado va a ser complicado que pueda aplicar su método si no se consiguen buenos resultados. No podemos seguir lamentándonos de los errores garrafales cometidos por Cristian Bragarnit en su mercado de fichajes, pero sí lo que podemos hacer es comparar este sexto entrenador que tenemos, Becasese, ha arrancado mucho peor de lo que lo hizo, por ejemplo, Pablo Machín. Bueno, Pablo Machín, no recuerdo. Hubo empates, ¿no? Sí, bueno, pero arrancar tampoco arrancó bien, porque perdió contra el Atlético de Madrid. Recordemos que Becasese lleva dos partidos, uno de ellos contra el Barça, que desde luego no era el mejor rival para medirse, y otro en casa del finalista de la Copa del Rey. Tampoco es que, tuviéramos demasiadas esperanzas, ¿no? Uh-huh. Se llame Becasese o se llame cómo se llame, ¿no? Porque... Pero a ti no te gustaron los cambios que realizó BKSS. No, a mí hay ciertos detalles que no me gustan, como por ejemplo el poner a un defensa central en el centro del campo. Jamás me ha gustado y no me gusta, lo haga BKSS o lo haga cualquier otro entrenador, como tampoco bajar a Omar Mascarell, que es un centrocampista que le da en el centro del campo pues vida al equipo, a ponerlo a jugar de central. Lo hace muy bien de central porque es muy bueno, pero pierdes, es desvestir a un santo para vestir a otro. Pierdes al Mascarell en el centro del campo y dejas a 4 centrales o a 5 centrales en el banquillo. Digamos que tiene poca lógica, ¿no? Pero más allá de eso, si le diera resultado, pues yo diría, mira, sigue sin gustarme ver a John Chetaulla, un central que sale de 4 meses sin jugar, verlo otro día titular en el centro del campo, en Pamplona. Me sigue sin gustar, pero por lo menos ha ganado. Pero es que tampoco. Es que está claro que de momento no ha dado con la tecla. Y lo tiene difícil porque todos los equipos están jugando la vida. El Elche es el único, junto con el Barça, que ya prácticamente tiene la temporada echada. Entonces, por mucho que quiera y por mucho cambio táctico que haga, al final la plantilla es la que es, los futbolistas son los que son, la calidad está más que justa y va a tener muy complicado el poder sacar partidos adelante. Por eso decíamos que era un cambio de entrenador muy arriesgado. Primero, no se entendió porque con Pablo Machín el equipo medio funcionaba. Y segundo, porque te puedes cargar a BKSS, que es entrenador para la próxima temporada, en esta campaña. Porque si los resultados no salen y el equipo no convence, pues la afición va a tener poca ilusión de cara a la próxima temporada. No digo que esto sea así, pero que conlleva un riesgo importante y lo decíamos antes del fichaje. Bueno, lo cierto es que si miramos la clasificación, el Elche está cada vez más hundido ahí, en el descenso a segunda división. Está a 16 puntos de cuál es el próximo rival que está luchando por su permanencia. Bueno, todos están luchando por la permanencia, menos el Elche. El siguiente rival, que es el penúltimo, es el Español, que tiene 27 puntos y está a 2 de la salvación. Luego el Valencia, que será el próximo rival aquí en casa el domingo de la semana, el siguiente, también está en descenso, 27 puntos, un histórico en riesgo evidente de descenso. Y marca la salvación el Valladolid con 29 puntos, es decir, a 16 del Elche. Por eso digo que el Elche, cada entrenador que trae, se aleja todavía más de la salvación, con lo que se demuestra que el problema no es el entrenador. A ver, has comentado que el domingo 23 de abril dices que el Valencia viene aquí jugar. ¿Qué día? Porque ese es nuestro día. El domingo 23 de abril. Ya, pero ¿a qué hora? Perdón. A las 2. ¿A las 2 de la tarde? Sí, no pasa nada. Se juega, se corre de la carrera. La 7K, que se corre a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, sí que te da tiempo, ¿no? Servidor, Paco, la correrá. Claro. Y luego me voy a ducharme y me voy para el estadio. Bueno, cuida esa garganta, que sí, tienes que cantar los goles. Sí, bueno, espero que corriendo 7 kilómetros no me desgaste demasiado. Y luego, efectivamente, el Elche recibe al Valencia ese día, el día de nuestra carrera, a las 2 de la tarde. Va a ser un partido, pues, para el Valencia a vida o muerte. Por desgracia para el Elche, yo creo que ya no va a ser ni a vida ni a muerte, va a ser a descenso. Bueno, ¿y el Girona qué hora has comentado? También a las 2. A las 2 de la tarde. Los partidos a la hora de comer. A la hora de comer. Vuelven a castigarnos la Liga. Sí, bueno, ya llevamos 3 con el de Osasuna, con el de Pamplona. Sí. Ya lo decíamos que eran 3 consecutivos a las 2. Bueno, pues el horario de la comida le toca al Elche Club de Fútbol. Y sobre BKSS, ¿hubo rueda de prensa después del partido? Sí. ¿Hubo declaraciones? ¿Con qué declaraciones te quedas? ¿Habló Fidel? ¿Habló BKSS? No, solo habló BKSS y, bueno, pues dijo lo típico, ¿no? Que en la primera parte el equipo había competido muy bien, pero que luego, pues en 2 detalles... yo no creo que solo sean 2 detalles, pero bueno, él decía que en 2 detalles pues el equipo no defiende bien las jugadas de los 2 goles, pero siempre los goles llegan cuando tú fallas o el otro equipo tiene un acierto extraordinario, normalmente más porque tú fallas, ¿no? Entonces, bueno, el Elche yo creo que cometió un grave error y es meterse atrás. Tú para ganar partidos tienes que atacar, no tienes que defender. Sobre todo si no eres el mejor defendiendo y el Elche es el peor defendiendo. Entonces yo creo que ese fue el principal error, que se metió muy atrás. Pues eso es lo que tiene. Cada vez que cambien de entrenadores, pues no hay tiempo para aprender de los errores. No, es que partes de cero, es que los futbolistas tienen que estar mareados. Efectivamente, y la afición igual. Pues muchas gracias, a ti, Ros. Paco. Nosotros continuamos y lo hacemos con la previsión del tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai y la vaquería del Camp de Elch. Muy buen día. Las altas presiones siguen garantizando la estabilidad atmosférica. Durante esta madrugada, la temperatura nocturna aquí en la ciudad, con el efecto de la nubosidad en la estación meteorológica de Telaels, no ha bajado de los 15 grados. En el sur del Camp de Elx, mínimas que han rondado los 13-14 grados. A primeras horas de la mañana, paso de abundante nubosidad, sobre todo de tipo bajo, viento en calma. A partir de media mañana y sobre todo de cara a la tarde, ambiente mucho más soleado con algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto. Se activará el viento flojo de sureste y las temperaturas similares a las de ayer, máximas que van a rondar los 22 grados. Mañana miércoles, con el poniente, se dispararán las temperaturas y es que alcanzaremos valores en torno a los 31 grados aquí en la ciudad, en una jornada marcada por el predominio de cielos despejados. Ya por la mañana tendremos viento flojo de componente oeste, por la tarde moderado con rachas en torno o por encima de los 40 kilómetros por hora. Alcanzaremos una mínima durante esta próxima madrugada en torno a los 13-14 grados. A partir del jueves y en el último tramo de la semana, ambiente soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. El jueves se activará el viento flojo de componente marítima, bajarán de nuevo las temperaturas máximas en torno a los 23 grados. El viernes podría activarse el viento de componente oeste para dejarnos temperaturas más elevadas en torno a los 27 grados. Y durante el fin de semana, jornadas primaverales con ambiente soleado y temperaturas acordes a esta época del año en torno a los 22-23 grados. ¿Tienes problemas de corazón? Hospital Universitario del Vinalopó. Todas las especialidades relacionadas con la salud del corazón en un mismo espacio. Cardiología, hemodinámica y un servicio de cirugía cardíaca de referencia. Tu hospital experto en corazón en Elche. Elige Vinalopó. Infórmate en el 965-72-1306. 965-72-1306. Hospital Universitario del Vinalopó. Contigo. Y vamos ahora con el consejo de Aigües de Elche. En Aigües d'Elx queremos estar cerca de ti. Realiza todas las gestiones en una sola llamada, sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749, de 8 de la mañana a 9 de la noche y también los sábados de 8 a 2. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas todos los días de la semana. Elijas el canal de atención que elijas, ten la confianza que te atenderemos con la máxima calidad y profesionalidad. Aigües d'Elx, cerca de ti. ¿No descansas bien por las noches? ¿Problemas de espalda? Cambia ya tu viejo colchón. Tu cuerpo y tu salud te lo agradecerán. Visita Flex Factory, una increíble exposición de colchones con hasta el 70% de descuento. Colchones Flex y mucho más a los mejores precios. Flex Factory, en carretera de Crevillente, frente a Hiperver, Elche. Las series en versión original y sin subtítulos. El móvil con muchos datos y sin permanencia. La escapada del finde, sin despertador y sin niños. Y la puesta a punto de tu SEAT, sin intereses y sin comisiones. Y puedes pagar hasta en 6 meses. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues con esta sintonía, cuando pasan 9 minutos de las 8:30, vamos a conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Hoy, como cada mañana, vamos a conocer cómo se está circulando en estos momentos por la ciudad, que suponemos no va a ser muy difícil el tráfico en estos momentos porque los colegios e institutos están cerrados por las vacaciones de Semana Santa. Allí está Andrés Fuster Selva, a quien saludamos. Muy buenos días, Andrés. Buenos días. Bien, pues, ¿cómo se está circulando en estos momentos? tenemos un tráfico en lo que es el interior, en casco urbano, muy tranquilo, sin perspectivas de que suba mucho a lo largo del día. Alguna retención en la salida a fábricas hacia el polígono, tanto de este parque empresarial como de hacia Crevillente. Por el resto, en los puentes y las calles principales no tenemos un tráfico, tenemos tráfico fluido. Tenemos un corte en Antonio Moya Albaralejo, en la parte debajo del sector quinto, entre Marcelino Tous y Avenida Labradores, por trabajos de obras de aguas y de alcantarillado, que durará hasta el día 21 de este mes. Y en principio, ninguna otra incidencia que resaltar en el día de hoy. Que lleven cuidado con los ciclistas, mucha precaución a la hora de conducir, y buenos días a todos. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Estación de servicios El Elche Parque Empresarial y Supermercado Charter Consum. La combinación ganadora. Descubre el nuevo Nissan Juke híbrido en Marcos Automoción. Más potencia y menos consumo, respetando el medio ambiente. Ven a probarlo este mes y no olvides traer tu coche. Para nosotros vale más. Recuerda, el nuevo Juke híbrido te espera en Nissan Marcos Automoción. Nosotros no lo decimos ni presumimos de ser los mejores con el mejor precio en electrodomésticos. Los clientes hablan de nosotros y nuestras reseñas nos avalan. Elprogresoelche.com, la tienda de electrodomésticos de la que todo el mundo habla. Distribuidores en primeras marcas con más de 10.000 artículos en stock, que podrás encontrar en nuestra web, garantizando siempre el mejor precio en iguales condiciones. Elprogresoelche.com, tienda física en Elche, Avenida Josep Joaquín Landerer 9 junto Plaza Castilla, o en la web elprogresoelche.com. Y no pagues más por lo mismo. Elche es cultura, historia, naturaleza, pero sobre todo, Elche es vida. Sí, porque Elche es deporte, todos los deportes. Y muchas experiencias únicas, media maratón, Transilicitana, San Silvestre. Vívelas todas en fundaciondeporteilicitano.org. Grupo Antón Comunicación, siempre con el deporte ilicitano. Con la colaboración de Teleelch. 101.4 Teleelch Radio Marca. Pues después de la información sobre el tráfico, es momento de hacer ese repaso de los titulares de algunos de los diarios nacionales. Hoy en portada hay noticias que se repiten, como por ejemplo el traslado de la compañía Ferrovial, que se arriesga, dice El País, a un coste fiscal millonario por su traslado. La junta de la empresa votará el jueves el cambio de su sede a Países Bajos. La factura en impuestos se disparará si no justifica ante Hacienda la operación. Economía comunica a la constructora que nada le impide cotizar en Estados Unidos. En cuanto a la fotografía de portada, el diario El País la dedica a las maniobras militares que se están realizando desde China frente a Taiwán, que muestra sus defensas tras las maniobras chinas. Soldados de la isla manejan artillería antiaérea en Taipei, en una imagen del Ministerio de Defensa, después de 3 días de ejercicios militares de Pekín que simulaban un ataque a Taiwán. Y esta misma noticia también se repite en otras portadas. Y hay más. Todas las portadas hoy hablan de la muerte del escritor Sánchez Dragó, el mediático escritor de la polémica. El diario El Mundo habla de él diciendo que adiós a Sánchez Dragó, el escritor que exprimió la vida hasta el final. Muere de un infarto a los 86 años el intelectual y gran provocador que ideó la moción de censura de Tamames. Todas las historias de los últimos 70 años de España se podrían contar a través de Fernando Sánchez Dragó. El polifacético escritor falleció ayer a los 86 años, víctima de un infarto. Es lo que nos cuenta El Mundo. Y también otra de las noticias que se repite en todas las portadas es la victoria de John Ram, al que ya coronan como el heredero de Seve. Y es que la carrera del campeón de Augusta está inspirada en la de Seve Ballesteros. ABC en su portada le dedica la fotografía a la entrevista realizada a John Ram y dice, entre comillas, Seve me empujó desde arriba, él es una de las razones por las que juego. El golfista se convierte en el cuarto español en lucir la chaqueta verde del Masters de Augusta. Y entre comillas, cuando estoy en el campo solo pienso en que tengo un trabajo que hacer. También el diario ABC dedica la siguiente, su segunda noticia de portada al conflicto entre China y Taiwán. Dice, vivir a menos de 10 kilómetros del dragón chino. Los habitantes de la isla taiwanesa, pues de Beigan, soportan con resignación la militarización y la amenaza permanente de Pekín. Y entre comillas, no los tememos, estamos acostumbrados a sus maniobras militares. Estas son la portada, las dos noticias que nos trae hoy en portada el ABC. En el diario El País también, al igual que en otros diarios, hablan de que los socialistas rechazan las enmiendas de Podemos al solo sí es sí. La fórmula de su socio no resuelve el problema de la ley, según el PSOE. Y también de que hay alarma en el Pentágono por la filtración de documentos sobre la guerra. Vamos ahora al diario El Mundo. En cuanto a la ley del solo sí es sí, dice que el gobierno va a llegar roto por el sí es sí a la campaña del 28M. Podemos torpedea la proposición del PSOE para enmendar la ley y presenta su reforma alineado con Esquerra Republicana y Bildu. El conflicto entre los socios se agrava a un mes de las elecciones. Hablan también de Ayuso y Feijóo, que ante el reto de ser la primera fuerza, los populares se han marcado un claro objetivo, que el PP vuelva a ser la primera fuerza tras el 28M. La madrileña prometió otra rebaja del IRPF. Y además, el diario El Mundo en portada nos trae que don Juan Carlos deshacía a Zarzuela al no informar de su viaje a España. Temor en el entorno del rey emérito por este desaire al jefe de Estado y porque usen su figura para publicitar las regatas de Sanxenxo. Y nos vamos ya a la portada del diario La Razón. También habla de que el PSOE espera que las encuestas del CIS anulen la desmovilización. Los fontaneros electorales socialistas confían en la estrategia del optimismo y, entre comillas, hay que echar leña para que Yolanda Díaz se convierta en un incentivo para ir a votar. También nos habla de Ayuso, que se lanza por el votante de Vox, o Sánchez o España. La presidenta madrileña arranca la precampaña electoral con una nueva rebaja fiscal en el IRPF. Otra de las noticias de la portada del diario La Razón es que Irlanda del Norte está elevando la seguridad ante la llegada de Joe Biden. En Belfast existen barreras entre católicos y protestantes donde brota la violencia. Y también nos habla de que la izquierda se ha olvidado de la ELA, 13 meses sin aprobar la ley, y que el PSOE no negociará la reforma del solo sí es sí con sus socios. La campaña del IRPF, con más cambios de la historia, se queda en un fiasco. Es lo que nos cuentan hoy las portadas de La Razón, El Mundo ABC y del diario El País. Estos son los titulares para el martes 11 de abril. 101.4 Teleelch Radio Marca. Un cuerpo